Episodio número 19 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que sigue la pista del curso de milagros, de un curso de milagros, un curso de milagro que es un libro internacional, como me dice Svetlana, yo siempre repito que es americano, para mí crecido en el mito de la América. Quizá cualquier cosa es americana, de hecho es un libro internacional y es un libro que nos enseña no tanto a hacer milagros, los milagros son una consecuencia, nos enseña la manera de buscar la paz mental. Paz mental en el sentido de paz interior, porque es la paz interior que nos permite de hacer milagros y a través de los milagros tener una vida feliz y llena de significado. El problema es que yo solo no soy capaz de comprender esta tipología de enseñanzas, así solo leyendo, casi nadie lo es, pero con un maestro, con una maestra, sí, esto es posible. También nosotros que de milagros tenemos necesidad, seremos capaces de empezar a hacer milagritos. Y nuestra maestra, la maestra mía, la maestra de Radio Big World, la maestra de todos nosotros, es Svetlana. Hola, querido Giorgio, de nuevo aquí, todos juntos, camino a los milagros, milagros de nuestra vida y aportando así cósmicamente a la sabiduría, sabiduría cósmica. Svetlana, como seres humanos somos muy complejos y sobre todo nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro interior es muy, muy complejo. Y al interior de nosotros pasan tantas, tantas emociones, tipo el encanto, el desencanto también, la curiosidad, la rabia, el rencor, la ira, la bronca. ¿Cómo distinguir cuáles de estas emociones nos hunden y cuáles nos liberan? Bueno, según el curso, no son tantas emociones como parecen. La gama de emoción, capacidad de sentimiento humano tan amplia. Pero no, según el curso, por un lado es el amor y segunda emoción es el miedo, por otro lado. Sino que lo que está pasando, que si bien es cierto que el amor es ofrecido de lo eterno a lo eterno y es inmutable, es emoción de la mente unida, que tenemos esta parte de nuestra mente, la mente unida, que a veces no la vemos, entonces entramos en mundo de miedo. La segunda emoción de la mente separada, la mente que se cree separada, pero es una ilusión de la separación. Y el miedo justo es el que adopta muchas formas del mundo privado de imágenes y sonidos que no puedes compartir porque son tuyos propios. Y todos estos están basados en tu pasado. Y yo, al cambio, tengo mi mundo privado y es totalmente diferente, Giorgio. Los dos no tenemos nada que ver con nuestro pasado. Y cada uno, lógicamente, está a la defensiva. Si es que cree ciegamente que este mundo es real, lo defiende y juzga a lo demás. Porque en este mundo solamente rondamos entre las imágenes que percibimos y por eso en soledad total. No tienen sentido estas imágenes, pero no son para nosotros sí. Por ejemplo, las mías para ti no. No puedes penetrar en mi mente y ver qué es lo que vi y veo. Y lo mismo yo. Pero al cambio, ciegamente, estamos convencidos que es real. Estas figuras de lo que vemos como sombras, no tienen testigos como yo vi a las figuras de mi infancia solamente estaban percibidas por mi mente separada. Y solo yo puedo atestiguar, nadie más. No son imágenes y figuras compartidas. Y en esto está la debilidad de aquellos que recordamos estas imágenes. Cada uno es solo, solitario, sin apoyo alguno, pensando que todos ven lo mismo. Y no es así. Pero entre nosotros comunicamos con palabras, comunicamos por letras, por email, por teléfono, comunicamos, intentamos de decir a los demás y de recibir respuestas de los demás. Esto, tu discurso quiere decir que nosotros comunicamos con los que en realidad no están allí. Exactamente, cada uno ve algo que no está ahí. ¿Por qué? Porque lo percibe con sus cinco sentidos que lo engañan y percibe básicamente el pasado. Pero dime, Giorgio, ¿dónde está este pasado? Porque, por ejemplo, si ayer te topaste con algún peatón en la calle y te enamoraste, y de ahí la multitud se la llevó en tu caso. ¿Dónde está ahora? Solo en tu memoria, pero la memoria es parte de tu mente. Graba alguna imagen que no está por ningún lado. Nadie nunca comprobará que esto sucedió, porque estaba alguien que ni tú conocías. No hay coincidencias. Inclusive si dos personas se pelean y hay tercero que quiere un poco intervenir. Pero no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, nunca puedes convencer a la tercera persona de todo lo que tienes en contra de la primera. Por más probar y comprobar que te hizo esto, la otra persona no va a sentir el mismo rencor, la misma insatisfacción e indignación, porque es otra persona y tiene sus imágenes basadas en otro pasado. No hay cómo ser iguales, no hay cómo totalmente ser solidarias ni siquiera. O simplemente será solidaridad mental más bien. Pero acordemos por qué esto pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos que ir un poco más atrás y ya hablábamos de esto, que la mente separada se cree a sí mismo y se separa por la piel diciendo que esta soy yo. Y todo lo de fuera de mi piel soy no yo. Pero es imposible porque en la mente absoluta donde nosotros todos tenemos origen, de donde salimos, es la mente del padre, pero es solamente la terminología. Pero es la mente absoluta, es solo amor y es una sin segundo. No puede haber segundo, o sea, no yo. Pero el ego del hijo decidió de experimentar a percibir, pero cuando tú decidas a percibir, tiene que haber dos, el perceptor y lo percibido, porque antes eras simplemente, yo soy, existía, yo soy todas las cosas que pueden haber, pero yo soy todo, absolutamente toda la plenitud, no hay nada que me puede faltar. Si yo deseo salir de esto, me divido en dos, entonces una parte mía es hacedor del mundo hecho por mí. Y se me ocurre otra bastante pintoresca comparación, si quieres. Imaginémonos ahora una torta, un pastel de fresas. Es muy común en todos los países, creo que le hacen, ¿verdad? Sí. Entonces, la base de este pastel, porque cogemos una muy delgada, hay una base hecha de harina de trigo blanca y encima de la torta hay fresas, muchas, muchas fresas o frambuesas, lo que sea. Este pastel está relleno entonces de frutas. Suponemos que es nuestra mente y que no tiene filo, que filo es ilimitado. Y claro, no tiene sabor, que no es de harina. Suponemos que la base es la luz del Padre, es la luz del absoluto que nos parió, que nos dio vida, que se extendió hacia nosotros. Y esta mente es la mente crística del Hijo, o sea, mía o tuya, cada uno tenemos, la tenemos escondida por debajo del relleno que el hijo decidió poner pensando que él quiere percibir y no ser la luz, sino percibir en esta luz cosas. Y la rellena de las frutas, inclusive podemos decir que diferentes frutas, no solamente serán fresas. Y la rellena, cada fruta esta ocupa un pensamiento, es como un pensamiento, es solo análogo, digo yo, frutas, pero son, es mente rellena de pensamientos. Y claro, cada mente está llena de pensamientos, pero ¿qué tipo de pensamientos? Cada pensamiento se debe a la acción que ve en pasado el hijo, el perceptor. ¿Pasado dónde existe? En ninguna parte existe esa persona que viste ayer. Simplemente en tu memoria es solo una idea, y esta idea es la fruta. La fruta que da como imagen sombría dentro de tu mente, en la parte de relleno que ni quieres verla. Porque mayoría de estas imágenes, estas frutas, son simplemente sellos de lo algo que nos pasó en pasado, inclusive puede ser pasado que es hace poco instante o pasado de hace 20 años. Todo esto es relleno, pensamientos que rellenan mi mente y cada uno está amarrado totalmente a una acción de hacedor en pasado. Yo hago mi mundo, entonces el mundo yo mismo hago, yo mismo veo acciones que no hay, yo mismo opino sobre mí mismo, yo mismo me juzgo y yo mismo me critico, porque es una sola mente que prefiere verse separada, yo y no yo. Y comienzo ahí a base de cada fruta, no la veo en mi mente, sino aparte, como una figura separada de mí, o sea, como el otro. Y así pueblo todo mi mundo de figuras que pasean alrededor mío, el planeta, los planetas, no sé cómo, pero todo esto está poblado de mis pensamientos andantes y estos pensamientos ni siquiera existen. Es un sueño colectivo que cada uno sueña con su sueño muy particular, pero la atribuye a la figura que ve en el hermano, que cada hermano a la final, la parte en común que tenemos, y esta sí nos une, es la base de la torta. Cada uno tiene su torta, pero a la final pertenecemos a la misma torta. Y es la mente de absoluto donde estamos todos, pero nos vemos totalmente separados, totalmente diferentes tortas. Porque la base es la misma. Pero nos vemos como cosas, mentes separadas unas de otras y rellenas diferente relleno. Pero son figuras tan sombrías que ni siquiera queremos ver este relleno de mi mente. Yo no quiero mirar allá, pero porque si yo con la luz crística, la luz de la base, iba y miraba, desaparecían todas estas frutas que cada uno está amarrado con algún pensamiento sobre la acción pasada de mis hermanos. Pero cada acción pasada está detectada por el casco virtual que tengo de 5 sentidos. O sea, algo que es privado mío y nadie más comparte. En otras palabras, el pasado que no existe. No sé si expliqué, pero podemos, si desean, ahora dar un ejemplo de este tipo muy simple. Un niño Mowgli, salvaje. Sí. Este niño, suponemos, yo escuché de esto, que a veces cojan estos niños de la selva y está en, no zoológico, pero tal vez un cuidado médico. Pero, ¿tú crees que va a dejar acercarse al cuidador? Claro que no, porque el niño se comporta como una bestia. Él viene de la selva y él ve la selva alrededor. En este cuidador, él ve otra bestia. Y la vida de cuidador va a correr el peligro. ¿Por qué? Porque el niño obedece solo las leyes de la selva. Él no puede ver que está este momento en un lugar pacífico. ¿Por qué? Porque toda nuestra percepción siempre está basada en proyección. Él se proyecta. a lo que ve. Y yo también, y tú también, y todos nosotros proyectamos lo que vemos a nuestro presente. O sea, llenamos nuestro presente con estas frutas del pasado, que están cada una de las frutas apegada a una acción pasada. Y de esta manera yo no la veo en mí, sino que la veo afuera en cuerpo de otro ser. Y lo que veo al final en mi hermano es mi propio odio. Y claro, yo no lo veo a él, el amor del Padre que está en él. Porque yo no puedo ver el amor que mis hermanos me ofrecen. Yo solo puedo ver mi realidad pasada, donde mi mente se posa. Y las reacciones de ellos atribuyo también a algo que no es de ellos. O sea, yo solo veo mis pensamientos y solo comunico conmigo mismo siempre. ¿Qué te parece? Nosotros entramos en pastelería y vemos tantas tortas diferentes, tantos pasteles diferentes hechos con una fruta cada uno diferente. En realidad es una sola torta y hecha con una sola fruta, o quizás sin la fruta. Sin la fruta, la base que es la luz, no hay división. Al cambio, la fruta es justo pensamiento, que rellenamos nuestra mente con pensamientos cada uno fuera de nosotros, yo y el otro. Entonces el relleno de mi mente pertenece al otro, a la idea de que existe el otro en pasado. Y a propósito del comprobar y de pruebas del pasado, efectivamente, no solo yo no sería capaz de demostrar el 90% de lo que yo creo sea mi pasado, pero también pasa, por ejemplo, en tribunal, cuando el prisionero no tiene la oportunidad de demostrar que es inocente y no culpable, o el fiscal de demostrar que el tío es culpable y no inocente. Fíjate todo el resto. Y claro, qué enredo. Y si el pasado no existe, si el pasado es una invención de nuestro ego, vale, difícilmente ahora voy a llamar la historia de la semana como historia, porque de hecho es solo una fantasía, pero en esa fantasía que nosotros llamamos historia o mito, quizá ya es mitología, los protagonistas son dos personas, Pablo y Marina, que viven en una ciudad cerca de la mía, y están casados desde hace 15 años. Pero la historia de cómo llegaron a casarse es particular. Marina, cuando tenía 16, 18 años, era una mujer muy hermosa. Tan hermosa que a los 20 decidió de participar a un concurso de belleza y lo ganó. Entonces participó a un segundo concurso y ganó también, y así hasta que alguien de la televisión le propuso un contrato. Nada de especial, tenía solo que hacer la mujer hermosa en un programa, mucha sensualidad y poco hablar, típico de la televisión. En televisión, pero, conoció a Pablo, que en este periodo conducía un programa de éxito. Los dos se enamoraron y decidieron de formar una pareja. Solo que había un problema, Marina ya estaba casada. Un matrimonio fracasado, claro, y ella ya vivía separada de su marido, pero el marido lo tenía. La cosa más rara de todo eso fue que Pablo, que de apellido se llamaba Romano, tenía el mismo nombre y el mismo apellido del marido de Marina, increíble, Pablo Romano, los dos. Pero dos personalidades prácticamente opuestas. El Pablo de la televisión era gentil, amable, respetuoso, no tenía muchos músculos, pero era un tío que tenía un gran cerebro. El Pablo marido era un hombre gigante, hacía mucho gimnasio, era violento, tenía varios amigos y contactos con la criminalidad, y consideraba y trataba a las mujeres como objeto. Marina intentó de hablar con el marido para empezar las prácticas del divorcio, pero el Pablo marido no quería ni escuchar. Que Marina se casara con quien quería, pero nunca con el Pablo de la televisión. Muchos intentaron de convencer al Pablo marido, pero nada. Él quedaba de su opinión. Una noche, el Pablo de la televisión y Marina paseaban por el centro, era la medianoche, no había nadie en la plaza principal, en las calles alrededor, y improvisamente compare el Pablo marido. El Pablo marido los ve y le sale una bronca tremenda. El Pablo de la televisión intenta de hablar con ese hombre, de conocerlo, de calmarlo, pero nada. El Pablo marido se enfada como un animal, le parte la rabia y pega fuerte y varias veces el otro Pablo hasta dejarlo al suelo lleno de sangre y de dolores. A este punto el Pablo marido se pone tranquilo y dice a Marina que ahora puede obtener el divorcio y casarse con el otro Pablo. Ma, Marina en esa historia estaba enfrente a la dualidad. Dos hombres tan diferentes, pero con el mismo nombre y apellido. Y los dos la querían. Ella antes eligió uno y después encontró al otro. Y cuando los dos hombres fueron cara a cara, se llegó a la pelea y a la violencia, al conflicto. Después pasó el cambio de pareja. Svetlana, ¿qué es todo eso? Sí, es curioso que tiene el mismo nombre. Es como si fuera una sonrisa que nos indica que todo ser humano es un hermano de otro. Y la historia, por más diferentes dos seres, es de lo mismo, de los seres humanos, que tienen la base de su mente solo amor. Yo lo veo así, como tú comenzaste diciendo que son como leyendas ya, estas historias. En la vida hay tantas indicaciones, tantos indirectos que dan filosóficamente el significado a la historia. Pero claro, el comportamiento del marido lo podemos ver como ejemplo clásico de una mente llena de miedo. Pero ¿qué es lo que ve en otro? Su propia agresión, porque la manera de él es brusca y ruda, y no puede ver cosas finas como el arte, cultura, seguramente que el otro hombre un poco distinto de educación obtuvo, y cada vez mientras más ruda la cultura, se ve a sí mismo y no puede apreciar esta más fina cultura. Y si vamos a ver esta escalera de educación, ayuda a las personas un poco a ampliar la mente. Los maestros budistas, sabemos, los maestros de tipo Tao, los maestros orientales, enseñan la delicadeza increíble en el trato con personas humanas que nunca, con otras personas que nunca podemos predecir. Entonces solo se supone que es Dios en ellos. No podemos ni juzgar ni criticar, peor pensar algo que no hay ahí. Nuestros propios pensamientos atribuir a esta otra persona. Pero la mente brusca, así la persona que vive su vida de esta otra manera, solo ve a sí mismo en todo lado y ni siquiera sospecha que hay diferentes estratagemas, estándares de vivir. Entonces se hace una bronca porque es único que puede hacer físicamente arrebatar algo que le pertenece. Pero como sabe que es inútil porque su señora se enamoró de este otro hombre, por lo menos dejarle sangrar. Que como que esto, como si fuera posible que esto le cure la herida. Y claro que no se puede curar, pero esta herida seguramente que pronto le pasará y olvidará del asunto. A pesar de que hizo daño a otro ser humano. Pero ¿dónde está este pasado? ¿Por qué lo odiaba? Él ni va a acordar. Porque la mente es en este presente momento que está viendo cosas que no existen y nunca existieron. Y se separa a sí misma pensando que la otra parte también, que es otro, pero también soy yo igual. Y cuando lo comprendemos, solo da ganas de abrazar esta otra persona. La sangre del Pablo de la televisión al final era la sangre del Pablo marido, y él a hacer sí. sangrar el Pablo de la televisión casi fue capaz de ver la herida que tenía a su interior. Qué increíble juego de palabras, de nombres, sí, lo exacto, como lo pones con precisión lo que está pasando. Uno está dando golpes a sí mismo, depende cómo ve el mundo. Hay que dejar confiar en pasado, y si no, ellos en este momento operaban la técnica que estamos aprendiendo de hacer milagros, dejar de ver continuidad con mi pasado y mi futuro, dejar de adaptar mi futuro a mi pasado a través de otras personas que ni siquiera existen ni saben lo que yo veo en ellos. Entonces, una sola técnica. Si me pasan por la cabeza, por la mente, estos pensamientos tristes, amargados, yo digo, yo no soy esto, yo soy la luz de este momento. Yo estoy feliz este instante, como hijo de Dios que soy. Inhalo, exhalo y soy la plenitud. En este caso no hay de qué preocuparse ni desquitarse con quién por el pasado que no existe, dejar de rellenar mi mente de pensamientos tan amargos. Ya no quiero rellenar mi cabeza de esto, porque después me da miedo verla por dentro y ya me huyo de mí mismo ocupándome de algunos asuntos de siempre ocupado, solo que no mirar porque me parecen muy oscuras las sombras dentro, porque esto todo quedará. Entonces, en vez de esto, apenas pasa algún pensamiento de pasado, lo depuro, digo, yo no soy esto, yo soy la luz de este presente momento y a mí no me está pasando nada, porque no se me puede afectar con nada, porque yo soy único, yo soy todas las cosas que hay. Svetlana, la cultura judía, por ejemplo, llama esta incapacidad de ver clipot, como si fueran velos que tenemos en los ojos y no nos permiten de ver la realidad. De hecho, cierto. Otros llaman ese tipo de incapacidad de otra manera, no sé, la teosofía lo llama el velo de Maya. De hecho, este algo que nos hace ver, en vez de una base de pastel, tantos pasteles decorados, para liberarse y ver directamente lo que es, y ver, en vez de tantos pasteles, la base de un pastel gigante, ¿cómo se hace? Simplemente nos toca ya buscar la salida, porque la salida es abandonar la obscuridad. Porque el Hijo de Dios, al querer percibir, aprendió, según el libro, estamos, amigos, ahorita en el capítulo 13, versículo 5 de un curso de milagros, que dice que el Hijo de Dios aprendió a ver en la oscuridad al otro. Ver al otro como si fuera no dentro de su mente, sino afuera, basado en acciones en pasado y sus reacciones. Nosotros solo podemos abandonar esta obscuridad y pedir la visión. Pedir la visión solo se puede con Espíritu Santo, que nos une a todos porque es la luz de esta mente crística que todos compartimos, de esta felicidad absoluta, y no se la puede manchar. Esta visión tenemos que buscar, porque esta emana del amor, pero la otra emana del miedo. La obscuridad emana del miedo que se presenta en diferentes tipos de emociones que no podemos ni controlar, y nos parece que hay tanta negatividad que no existe en realidad. Volvernos a la luz, y con la luz vamos a ver que se diluye todo el relleno de la torta, se queda solo la base llena de luz. Pero, ¿Cómo se hace a ver esta luz? ¿Qué necesita para volver a la visión real? ¿Qué necesitamos? Simplemente no ver más ninguna ilusión, controlarnos cada pensamiento. El momento que me tienta y pasa por mi mente una preocupación, unos simples ejemplos, por ejemplo, justo yo tenía recién esta práctica, esta experiencia de escuchar que a alguien le dieron un diagnóstico muy negativo de salud, muy trágica, y la persona no sabía cómo manejarla. Y respiramos en presente. Es necesario restablecer, restaurar el presente con cualquiera de las circunstancias que pueden pasar. Todas son ilusiones. ¿Y por qué pasado? Porque cualquier diagnóstico también es una acción. Hay perceptor y lo percibido. Y esto entonces es dual. Cuando es dual, salimos de nuestra mente de amor, de la mente del Padre no dual. Y ahí comenzamos a sufrir. Al momento de ver que hay perceptor y percibido, hay dualidad, tiene que prenderse un foco en nuestra mente. Y comienzo a respirar. Yo soy. Yo soy la luz soy yo, es único. Entro en presente momento de solo amor. Nada me puede perturbar en este estado. Es única, única posibilidad de lo que se puede hacer. Pero si pienso al pasado o veo las cosas con los ojos del pasado, ¿vuelvo de nuevo a la ilusión? ¿Me entierro de nuevo en la ilusión? Claro, este momento te entierras de nuevo, estás dentro, otra vez buscas rellenos y más rellenas y sufres. Por ejemplo, alguien de los seres queridos también no te llama. Y no escuchas su voz y dices que puede haber pasado, pues que me debe llamar, no puede ser, va un día, otro día, va una semana. Una preocupación parece chiquita, pero destruye bastante de por dentro. Pero si tú entras en pasado, combates cualquier asociación, cualquier preocupación, porque ya no construyes estas acciones, no les creas, sabes que esto está percibido por los cinco sentidos. Entonces esto es ilusión. Cristo no tiene pasado, es inmutable. Y la liberación nuestra también existe únicamente en la mente crística sin pasado y futuro, solo en este momento. Inhalo, exhalo, soy. Y así, porque solo pasado nos impide ver la realidad. Y la realidad es la que no tiene ninguna acción. Simplemente soy todo lo que hay. Soy, lo soy. Algo pasa en el pasado, o así yo lo percibo, y del otro lado pienso a mañana, al año próximo, y veo el futuro, y creo que el pasado haya llegado antes que ahora, y el futuro vendrá después de ahora. Ma en ese caso, me parece comprender que pasado, presente y futuro no son estados continuos. Pero el ego lo presenta como continuos porque el ego dice, si yo ahorita me desquito por el pasado, me desquito. O sea, lo noto y lo pongo a notar a otra persona que me perjudicó. Entonces yo aseguro mi futuro. En vez de esto, yo me separo simplemente de la otra persona. Y me aíslo más, me entro más en la dualidad. Y presente para mí es transitorio, como que lo pierdo nomás, no aprovecho. Pero visión crística nos dice que más bien no existe esta continuidad de pasado o futuro. No hay que preocuparse si ahora se dio algo que esto pasará a algún futuro que tampoco existe. Solo tengo que entrar en lo real, la mente real está en el presente. Y si yo entro allá, me libero yo, pero también libero al hermano que le libero de culpa. Este momento le digo, no pasó nada. Relájate. Yo no veo nada malo. Te amo, te abrazo y, aunque sea en mi pensamiento, sin decir nada, pero ya depuro la mente de todos. Y esto va a tener percance cósmicamente. Todas las mentes y de esta manera colaboro. Colaboro de manera de visión positiva, la visión verdadera, real. El presente no es un momento que ahora hay e ahora mismo no hay más. El presente es continuo, es el pasado y el futuro que pensamos tan grandes que no existen. De hecho, Svetlana, el presente es la eternidad. Sí, porque ni pasado ni futuro no son conceptos de la mente realista. La mente real entra en presente momento que el ego trata de evitar, basándose en pasado. Y al cambio tú entras en mente presente donde no hay culpa y dices yo soy. Y liberas a cada testigo de tu libertad y de tu luz, que son tus hermanos, tus vecinos, todos los que te rodean. Y de esta manera opera la mente milagrosa y entra en eternidad que nunca acaba, solo hay presente y totalmente excluye el pasado. Ahí la mente ya sale de dualidad, es camino de regreso al Padre, a la mente absoluta. Para obrar milagros, ¿cómo se hace? ¿Cómo se porta un obrador de milagros? ¿Cómo lo hace de entrar en la eternidad y de olvidar lo que no existe? Esta luz que comienzas a ver en el momento presente, acordándote siempre el momento de que tu mente jala para el pasado, jala para juzgar, para enojarse, tú regresas y dices, yo soy la luz soy yo estoy en este momento. Y ahí sucede el milagro. Todo que es plenitud de este momento te rodea, liberas a todos y te liberas a ti. Es totalmente milagroso porque se llama despertar en Cristo. Este mundo no puede, este mundo inventado por nuestros cinco órganos de percepción, no puede dar esta luz, porque justo funciona solo en oscuridad. Solo en oscuridad puedes usar los cinco sentidos engañadores y decir que es cierto lo que me muestran. Pero cuando tú desafías y buscas la luz, ya no crees en esta oscuridad. Porque el mundo esta luz no puede dar, pero tú sí puedes compartirla, porque la encontraste. Al momento de negar totalmente, negar la mentira, la demencia del ego, tú sales de la dualidad y entras en la no dualidad, despiertas en Cristo, atraes la luz y la compartes. Para manera de compartir es compartir el amor y compartir el mundo no dual. Esto es dando, únicamente dando se puede atraer más y más luz, ir compartiendo luz, obrando milagros. Complicado, Svetlana, complicadísimo, sobre todo el hecho de olvidar el pasado que no existe y para dar una prueba si necesita. Todo el mundo considera Shakespeare como el más grande dramaturgo de todos los tiempos. De hecho, la prueba de su existencia en vida es prácticamente nada. Existen solo dos o tres documentitos y hay muchos estudiosos que dicen que Shakespeare nunca existió. Fíjate. Pero sí, increíble. Toda nuestra cultura está basada en sufrimiento, en realidad. Sí. Al final eso es. Svetlana, muchísimas gracias para estas enseñanzas de hoy. Será muy, muy dura la semana a intentar a no caer en el pasado e empezar a ver el pastel como es y no como parece. Pero un pequeño comentario, si me permites, Giorgio. Sí, claro. Claro, si hay todavía algo que te apega a la realidad del mundo ilusorio, tienes que vivirlo hasta el fondo.

pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. ¿Crees acaso que este mundo puede ofrecerte eso? Quizá valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo. Tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con renunciar a cualquier pensamiento que le adjudique algún valor. El mundo que ves es ciertamente despiadado, inestable y cruel, indiferente en lo que a ti respecta, presto a la venganza y lleno de odio inclemente. Da únicamente para más tarde quitar y te despoja de todo aquello que por un tiempo creíste amar. En él no se puede encontrar amor duradero porque en él no hay amor. Dicho mundo es el mundo del tiempo, donde a todo le llega su fin. ¿Cómo podría ser una pérdida entonces encontrar un mundo en el que es imposible perder, en el que el amor perdura eternamente y en el que el odio no existe y la venganza no tiene sentido? ¿Cómo podría ser una pérdida hallar todas las cosas que realmente anhelas y saber que no tienen fin y que perdurarán a través del tiempo exactamente tal como las deseas? Incluso esas cosas se intercambiarán finalmente por aquello de lo que no podemos hablar, pues desde ahí te trasladarás a donde las palabras son completamente inútiles, a un silencio en el que el lenguaje, si bien no es hablado, se entiende perfectamente. La comunicación, inequívoca y clara como la luz del día, permanece ilimitada por toda la eternidad. Y Dios mismo le habla a su Hijo, así como su Hijo le habla a Él. El lenguaje en el que se comunican no tiene palabras, pues lo que se dicen no puede ser simbolizado. Su conocimiento es directo, perfectamente compartido y perfectamente uno. ¿Qué lejos te encuentras de esto, tú que sigues encadenado a este mundo? Y, sin embargo, ¿qué cerca te encontrarás cuando lo intercambies por el mundo que sí deseas? Ahora el último paso es seguro. Ahora te encuentras solo a un instante de la intemporalidad. Desde aquí, solo puedes mirar hacia adelante, pues nunca más querrás mirar hacia atrás para ver el mundo que ya no deseas. He aquí el mundo que viene a ocupar su lugar a medida que liberas a tu mente de las nimiedades que el mundo te ofrece para mantenerte prisionero. No les atribuyas ningún valor y desaparecerán. Valóralas y te parecerán reales. Esas son tus opciones. ¿Qué puedes perder si eliges no valorar lo que no es nada? Este mundo no te ofrece nada que realmente desees, mas el que eliges es en su lugar, ese ciertamente lo deseas. Deja que se te conceda hoy. Ese mundo espera tan solo a que lo elijas para ocupar el lugar de todas las cosas que buscas, pero que no deseas. Practica estar dispuesto a efectuar este cambio 10 minutos por la mañana, 10 por la noche y una vez más entre medias. Comienza con lo siguiente. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Elijo ver ese mundo en lugar de este, pues no hay nada aquí que realmente desee. Cierra entonces los ojos al mundo que ves y en la silenciosa oscuridad contempla cómo unas luces que no son de este mundo se van encendiendo una por una hasta que deja de ser relevante donde comienza una y donde termina la otra, al fundirse todas en una sola. Hoy las luces del cielo se inclinan ante ti para derramar su luz sobre tus párpados mientras descansas más allá del mundo de las tinieblas. He aquí una luz que los ojos no pueden contemplar. Y sin embargo, la mente puede verla claramente y entender. Hoy se te concede un día de gracia y nos sentimos agradecidos por ello. Hoy nos damos cuenta de que lo que temías perder era solo la pérdida. Ahora comprendemos que es imposible perder, pues por fin hemos visto su opuesto y damos gracias de que la elección ya se haya llevado a cabo. Recuerda cada hora la decisión que has tomado y dedica un momento a confirmar tu elección, dejando a un lado cualquier pensamiento que tengas en ese momento y poniendo toda tu atención brevemente en lo siguiente. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Lección 130. Es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas, y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras, al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor. Y nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Sin embargo, ¿quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real?

no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente, entre comillas, es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo, que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio, y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque, si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de obscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdades alternativas, y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Al cielo se llega con las manos vacías